Y como les habíamos anunciado al principio del programa, vamos a pasar de una de las entrevistas que realizamos en el CISAS 2016, en este caso a nuestro compañero y colega Nicolás Sánchez, que es instructor de salvamento acuático, que también estuvo presente en este congreso y nos cuenta cuál fue la presentación que fueron a realizar a este congreso con el denominado CLS que se viene para la provincia de Mendoza el año que viene, como así también los próximos proyectos que tiene la escuela en lo que resta de este 2016. Cuando esté listo, operador, vamos directamente a la nota. Seguimos en Mar de Ajó, seguimos con las notas, ya relajándonos, terminando esta jornada hermosa que hemos tenido de este día domingo, última jornada, último día de este Congreso de Salvamento Acuático y Socorrismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Agu. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. Bueno, presentamos a Nicolás Sánchez, instructor de salvamento acuático y RCP. Compañero, coprovinciano, colega y demás co que existan. Hermano del agua. Y un hermano del agua y amigo. Así que bueno, Nico, contame, ¿cómo ha estado este congreso? ¿Cómo lo has visto? Tuvimos la oportunidad de mostrar lo que hacemos en el río, comentar la venida de este próximo congreso. Bueno, contame vos, ¿cómo lo vivieron todos estos acontecimientos? Bueno, la verdad que ha sido un congreso muy interesante, muy lindo. Mucha gente, mucha gente de afuera. Hemos tenido gente de Guatemala, de Uruguay. Bueno, acá mismo del país, de Chile. De la mayoría de la parte del partido de la costa. Nosotros de Mendoza. Martín del Gaiso nos dio la oportunidad de poder mostrar lo que hacemos nosotros en Ríos. Y la verdad, muy contento. Nos ha tocado un tiempo muy lindo en este momento, preciso momento. Está dentro de todo un poquito fresco, con viento, pero bueno, lindo igual. El agua hermosa, las condiciones del mar se dieron excelentes para hacer las prácticas, tanto de salvacer, de moto de agua, de gomón, el trabajo con marpa, con camilla de inmovilización. Así que no, muy lindo, muy contento de estar acá. Bueno, genial. Ahora, bueno, les contamos que recién salimos del agua, estamos recién salidos, aprovechamos este último momento para entrar, divertirnos un ratito, relajarnos, jugar un poquito con las olas. Así que bueno, estamos todavía entrando en calor. Y bueno, y ahora, ¿cómo viene esto? Contame un poquito de lo que viene, de lo que se va a hacer, de qué... ¿Qué proyectos hay en vista acá a corto plazo con la escuela? Lo que se viene y se espera, bueno, participación con el próximo congreso que vamos a tener nosotros en Ríos. Volvemos a Necochea dentro de unos meses a hacer práctica con los alumnos de la escuela. Así que bueno, mucha expectativa. Y la temporada, se viene una temporada muy linda, muy agitada. Bueno, qué bueno. Agradecemos a Nicolás Sánchez por estos minutos que hemos tenido. Bueno, ahora en un ratito vamos a dormir. Mañana emprendemos nuevamente viaje para Mendoza. Desde aquí de Mar de Ajó le mandamos un saludo grande a todos ustedes. Nicolás, muchas gracias. Y bueno, nos queda un rato largo por compartir de viaje todavía, ¿no? Igual, nos queda un largo viaje. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista, por la nota. Y bueno, a disfrutar de Mar de Ajó, la playa, Mendoza, sol, buen vino. Saludos. Bueno, contento ahora sí con el mar de fondo, me despido. En esta nota, muchas gracias.